como una bolsa que asfixia y no te deja pensar. Así te asfixia la vida sin saber a dónde vas. Como un barco a la deriva que se va llevando el mar. Así es la multitud de gente que se deja manejar. Te pasas viendo la tele esperando que el fútbol o la basura telenovela te saquen de este sopor. La Rosa de Guadalupe y sus santos en cuestión te iluminen el caminito de hallar la liberación. Nos quedamos las ideas que nos dictan sin pensar lo que ya está digerido por el que quiere manipular. Porque quiere o le conviene que tú te dejes llevar a ese conformismo inútil que te impida a ti luchar. Los políticos nos dicen que ya van a trabajar de una manera conjunta y al Estado reformar. Si de verdad reformaran en bien de la población, no habría en redes y calles tanta manifestación. Seguimos con la esperanza de que PRI, PRD y PAN nos saquen de la desgracia a la que nos han llevado ya. No han servido más que para sus bolsas llenar. Ha servido más el prepucio que me van a circuncidar. Nos quedamos las ideas que nos dictan sin pensar lo que ya está digerido por el que quiere manipular. Porque quiere o le conviene que tú te dejes llevar a ese conformismo inútil que te impida a ti luchar. Que caigas en el juego de la triste reproducción de una conciencia oprimida, inconsciente de su opresión. Nos quedamos las ideas que nos dictan sin pensar lo que ya está digerido por el que quiere manipular. Porque quiere o le conviene que tú te dejes llevar a ese conformismo inútil que te impida a ti luchar. Que caigas en el fuego de la triste reproducción de una conciencia oprimida, inconsciente de su opresión.